Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo prestó? Tiene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Esto no termina, nosotros pensamos que esto es el puntapié inicial de una gran lucha en la que estamos encolumnados. A nosotros nos ha tocado estar en diferentes lugares, en diferentes universidades y demás, llevando la problemática, hablando con los jóvenes y demás, y uno siempre les ha dicho, bueno, que hay que estudiar, hay que formarse. Nosotros necesitamos militancia que esté formada y que pueda dar el debate en cualquier terreno y también tenga una conciencia clara para poner el pecho delante de los camiones. Creo que eso forma parte de que una gran deuda que nosotros tenemos con nuestros jóvenes, que es el tema de, bueno, tratar de arrimarlos un poco más a las cuestiones políticas, a las cuestiones que tienen que ver con sus lugares y demás. ¿Cómo se vence el miedo? El miedo tiene un alimento que es fundamental, que es el tema de la ignorancia. Yo creo que a medida que uno va aprendiendo, va perdiendo el miedo. El aprendizaje es una construcción que se hace muy de a poco. Y nosotros aprendemos hasta cierto punto. En algún momento llegaremos a tener miedo cada uno de nosotros. El tema es tratar de seguir aprendiendo y nunca dejar de pensar. Cuando nos llevaron la última vez que nos secuestraron y nos llevaron a la comisaría de Fiambala, que estuvimos 5 horas desaparecidos y demás, iba conmigo un compañero que es Germán Koch, un chico de 20 años. Yo intenté de sacarlo de la ruta en ese momento para que no lo llevaran a él, porque tiene la edad de mi hijo. Y después que nos pasó todo lo que nos pasó, nos apalearon, nos echaron gas pimienta y demás, él estaba muy tensionado. Y fuimos a la comisaría, volvimos, qué sé yo, y después cuando nos liberaron, que nos liberaron a varias cuadras del centro de Tinobasta, porque la camioneta no se animó a entrar, porque Tinobasta estaba tomada por los asambleístas, le preguntaron en un reportaje, ¿cómo viviste esto? ¿Tuviste miedo? Sí, tuve miedo. ¿Te volverías a parar frente a los camiones? Y él dijo, lo estoy pensando. Yo creo que después de que un militante le pasan esas cosas, tiene miedo y lo piensa, si ese militante vuelve a la ruta, es 3 veces más el militante que era en el primer momento. Así que creo que a partir del miedo se genera el aprendizaje y ahí está nuestra construcción, ¿no? Darío, gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Darío Moreno, a quien estamos escuchando, acaba de entrar en la historia. Hoy a las 3 de la tarde de un día de sol y calor, como corresponde a la época del año en Tinogasta, apenas conocido su trágico fin, comenzaron a circular un sinnúmero de versiones, de todo tipo, que la gente puso a rodar, con buena o mala fe, tratando de entender, de encontrar una explicación. No sé si hay, o si habrá una explicación para todo lo que sucede. Hay cosas que pasan, simplemente pasan, porque una extraña fatalidad coloca las piezas de cierto modo, o porque nosotros, los hombres, tensamos la cuerda demasiado, o más allá de cierto límite, y esta se corta. Darío vivió intensa, apasionadamente, y murió como vivió, haciendo caso omiso a cualquier consideración que lo apartara del camino que él había elegido y creía correcto, incluso del camino último y sin retorno. He optado en estas líneas escritas, un solo momento después del desenlace, preguntarme acerca de cuál es el legado de este hombre tan particular. Un hombre que se movió siempre en el filo, en el borde del abismo, con sus ideas y convicciones inquebrantables, reacio a ceder, a negociar, a transar, frontal como pocos, corajudo y visceral. No distinguía entre enfrentar un camión de 50 toneladas en la ruta o a un fiscal o a un comisario. Pasó como una ráfaga veloz, por la existencia, como aquellos que los dioses señalan dejando una estela de solidaridad y humanidad difícil de equiparar. Como persona destilaba ternura, humor y una lúcida, aunque emocionada, sagacidad, que era como su marca registrada. En estos tiempos oscuros, en que presenciamos tantas agachadas, maniobras inconfesables, cambios de opinión, incoherencias a destajo, funcionarios raquíticos de propuestas superadoras, veletas humanas que giran al compás de los intereses en juego, la firme posición de Darío en lo que hace al tema ambiental no podía sino reservarle un lugar único y destacado, y proveerle de muchos amigos y también de enemigos. Pero él sabía de qué se trataba, pues como gaucho que era, conocía palmo a palmo su departamento, por haberlo andado a caballo. Sus cerros, sus quebradas, sus cursos de agua, sus sitios arqueológicos. Y vivía rendido ante la belleza incomparable de los paisajes y la calidad y sencillez de la gente de un pueblo. Y tenía también el don de saber transmitir su convicción y sus experiencias de manera directa, sincera y fuerte. Con su muerte, hay que decirlo, concluye un tiempo. Un tiempo. Estos últimos años, del 2007 a esta parte, que él ayudó a forjar con su ejemplo. Concluyó el tiempo de la inocencia en el que podíamos pensar, hablar u opinar casi con liviandad. Entre dos cervezas en los bares, o en la plaza, o en la sobremesa de algún asado. Ese tiempo fue. Darío Moreno impuso un compromiso ético, en el sentido de proponernos pensar un futuro distinto y mejor, que no incluya, como condición necesaria, la devastación del ambiente y la actitud cómplice o al menos complaciente ante todo tipo de acuerdos y negociados. Saber honrar su memoria requiere, a partir de ahora, de toda la fuerza y la lucidez de que seamos capaces, cada uno de nosotros. Solo así estaremos cumpliendo de una manera cabal con este notable tinogasteño que acaba de dejarnos y que a partir de este día seguramente ha de seguir recorriendo a tronco manso los campos y aguadas del más allá. Darío Moreno nació en 1972. El viernes nos enterábamos de la noticia que recorrió, como decía este compañero de la Asamblea de Tinogasta, con buenas y malas intenciones, pero con la necesidad de Luis Taborda, a través de esta carta publicada por la Asamblea de Tinogasta, de contarles a ustedes, en este caso, y a todos aquellos que lean estas líneas, quién fue Darío Moreno a través de su lucha por el medio ambiente, por demostrar cuál es el sistema extractivista que vivimos, cuál es el modelo. Desde este lugar, estas simples líneas y compartirlas con ustedes nos hace pensar en este hombre con el cual compartimos 4 días cuando estuvimos en Cerro Negro, tratando de parar algunos camiones.

La plaza está sin nada, no tiene, parece que no tiene vida, pero tiene vida porque los chicos están y vienen a jugar acá. Por ahí le falta esto que está, que lo que genera el cabildo, esto de la organización, del encuentro con otros, y así con el encuentro con el otro se pudo realizar un montón de cosas. Y que no hay golpes democráticos, es un contrasentido. No hay golpes suaves ni golpes inteligentes, solo hay golpes. En Honduras desde el 2009 persiste el golpe de Estado, que lo que ha hecho es, bueno, con las elecciones que se convocaron ese mismo año, han legitimado un régimen a favor y en beneficio de las transnacionales, del capitalismo, de las lógicas de dominación imperialista, patriarcal, racista. Todo ha sido... Estamos dándole comienzo a Recorte Informativo. En la operación técnica está en el día de hoy Bernardo Tosi. Y escuchábamos ahí los avances del trabajo realizado, la cobertura que pudimos hacer el sábado del Cabildo Abierto que se desarrolló en el barrio Satélite. Llegamos ahí cuando estaban finalizando los talleres. Escuchabas la palabra de la compañera de Honduras que nos contaba de qué se trata el golpe de Estado en Honduras, cómo lo viven desde la resistencia. Y también cómo se está haciendo este recorrido por los países de Latinoamérica para ver los denominadores en común que están vinculados con el extractivismo, con los gobiernos que se califican como progresistas, incluso ella habla desde este modo, y la necesidad de pensar Latinoamérica desde otro lugar, pensarla para la resistencia y para defender estos pueblos. Ella contaba en Honduras la fuerte represión que se vive de manos del Estado, la cantidad de leyes que se sancionaron a partir del golpe y la legitimidad que algunos gobiernos de Latinoamérica le dieron a este Estado que se conformó a partir del golpe, y que ella claramente decía una definición: no existen golpes democráticos, son golpes de Estado, y así hay que calificarlo. La sanción de una ley antiterrorista en este país y la sanción de muchas otras leyes que fomentan a lo que es la represión de las protestas sociales y de los sectores populares. Tenemos la voz de esta compañera, de Melissa Cardosa, que habló con nosotros, que estuvo presente en el foro, al igual que otros compañeros de nuestro país y de países latinoamericanos. Y ella decía, bueno, los chicos dibujaron cómo llegar a través del juego, de la recreación, a la reflexión. Y dibujaron, y cuando hablamos, decía Melissa, nos preguntábamos qué veíamos en esos dibujos. Y se ve mucho de lo que se ve en Honduras. Y se hacía esta reflexión, pero esta también comparación entre los sectores populares de los países latinoamericanos, las necesidades que existen, y la necesidad de conformarse a través de la solidaridad para luchar por esta realidad que tenemos. Tenemos la entrevista para compartir de ella, pero también la entrevista con los compañeros que participaron de los talleres, que participaron luego del plenario que se hizo en horas de la tarde, tipo 7 de la tarde, en el barrio Satélite, en la plaza, para hablar de distintos temas. La represión, uno de ellos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la participación de las organizaciones del barrio que mostraban cuáles eran los trabajos que se vinieron haciendo con los niños y adolescentes y cuál es la mirada que tienen estos niños y adolescentes de la realidad que viven todos los días. Y por supuesto también las historias de compañeros que vinieron de otras provincias. Tenemos la voz de un compañero de Mendoza que nos cuenta por qué se llevan adelante estos cabildos en todo el país y cuál es la riqueza de llevar adelante metodologías de educación popular, en donde también se tenga en cuenta el juego como una herramienta de lucha, de resistencia y de reflexión. Son las 9 de la mañana, 30 minutos, quédate ahí porque tenemos mucha información para compartir en esta mañana. Estamos con Bernardo Tosi aquí en los estudios de la 90.1, en la producción está Rubén Bustamante, ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados.

acción de información. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena. La tierra y la continuidad también de la información, no solamente de la noticia, sino de lo que pasa en nuestros barrios. Y es por eso que hace dos semanas atrás, un vecino de Bon Giovanni nos contaba el hecho de violencia de una patota que empezó a disparar hacia los vecinos que estaban ahí tratando de impedir que se tome un lugar para hacer un negocio. Una persona que ya tomó terrenos y luego los vendió. Bueno, la gente se organizó, los vecinos se organizaron. Dijeron, no queremos esto, queremos el lugar para que los chicos lo ocupen para recrearse. La respuesta fue, con un arma empezó a disparar. Podría haber terminado peor, no sucedió, pero sí la preocupación de la gente de Bon Giovanni. Y el viernes, o jueves, te contaba Rubén al aire de esta radio que quien se acercó al lugar fue el intendente, Mariano Hues. Está para hablar de esto Sandra, en línea. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? Cintia te saluda desde FM Moreno. Hola, sí, buen día, ¿qué tal? Contame qué pasó. ¿Qué día llega Mariano Hues, el intendente del distrito, a Bon Giovanni? ¿Y cuál fue el motivo que lo acerca al barrio? Bueno, fue el jueves viernes la semana pasada. Él se acerca porque un grupo de con la gente del club fue a hablar al municipio contándole esta situación de violencia que habíamos pasado con este atorrante que quería vender las tierras de acá en el barrio. Entonces él viene al barrio como para charlar con los demás vecinos que no pudieron ir, supuestamente. El tema es que él viene a proponer puntualmente con la gente del lugar y con otra gente que nos quién era, a proponer que nosotros hagamos una denuncia a este tipo para que la justicia actúe, para que se pueda hacer algo, para que lo puedan frenar. Porque si nosotros no hacemos la denuncia, esto queda en nada y no se... Eso no podía pasar. ¿Y ustedes como vecinos qué dijeron? Digo, los vecinos que estaban ahí, ¿qué dijeron ante esta propuesta? No, los vecinos preguntaban cómo no se podía actuar. Y este tipo ya vendió otras tierras. O sea, lo que le preguntábamos era qué pasaba, porque este tipo ya vendió más de una manzana. Todo el mundo sabe la casa, todo el mundo sabe quién es. De hecho, parece que ellos tuvieron acceso a los papeles truchos que él tiene. ¿Ellos quién? Pero los de la gente del municipio. Ah, la gente, o sea, la gente del municipio tiene acceso a estos papeles, pero la gente del municipio no lleva adelante la denuncia, sino que le pide a los vecinos que hagan la denuncia. Claro. Según ellos, hicieron una denuncia o algo así, tipo para que investiguen por qué, quién es el tipo, si vendió o no vendió. Y nosotros estamos confirmando que él vendió. O sea, y venía acá para vender. Eso estaba claro, no había duda. Pero bueno, ellos tienen que investigarlo todavía. En algún momento... Nos dicen nosotros que damos la denuncia a la policía. Nosotros ante esto decimos que... Ya hemos hecho denuncias en otras veces y la policía saltó para el otro barrio. O sea, de hecho, la policía está conectada con este tipo porque él vino con la policía las veces que vino. ¿Desconoce esto también entonces, bueno, el intendente? Nos remarcó que lo que él estaba interesado era frenar este tipo de violencia. A lo que un par de mujeres cansadas de, por ejemplo, ir a la salita y no poder ni siquiera vacunar a nuestros hijos, le dijimos que hay violencia en muchas cosas en este barrio. Este barrio es un barrio olvidado y que transita la violencia que transita la mayoría de las personas acá en Moreno. No puede ser la salud, no poder acceder a una calle más o menos que no te entra ni la ambulancia, no sé, el tema de la iluminación, no sé, el tema de los comedores que no tienen para darle de hacer la comida a los chicos. Acá hay un comedor, Los Grillitos, que hace 8 meses que no recibe el subsidio y no supuestamente de la provincia, pero tampoco del municipio, y no pueden hacer el comedor. Entonces eso también es violencia. No, por supuesto. Bueno, él decía que no se podía resolver todo. Sandra, ¿y qué decía en relación al vínculo que ustedes planteaban con la policía y estas personas que intentaron tomar el lugar? ¿Qué es lo que decía el intendente en relación a esto? Porque, claro, lo cierto es que los vecinos, según los que nos contaban la otra semana cuando hablábamos con ellos, es que ya se hicieron denuncias. Incluso la policía fue al lugar cuando estas personas empezaron a disparar y no se hizo nada. Entonces, no. ¿Qué pasaba con este tema en particular y qué dijo Mariano Hues sobre este hecho puntual? No, él dice que esta policía no es a la que vamos a ir hasta la denuncia, que la denuncia estaría en la fiscalía, y que abogados del municipio nos acompañarían, en teoría. Que eso se tiene que frenar, que se llueve, no sé. Pero planteo cuestiones de que nosotros tenemos que hacer. Lo que le planteamos era que él viene a plantear cosas que nosotros tengamos que hacer. Y nosotros le preguntamos qué iban a hacer ellos ante esto. ¿Y qué iban a hacer? Nada, investigar, a ver si es verdad que vendió o no vendió, a ver quién es este tipo. Eso. Y esperar a que nosotros actuemos, porque... y es más, una cosa de las que nos decía era que nosotros propongamos cosas que nosotros podamos resolver. Entonces nosotros le decíamos, y si nosotros la podemos resolver, ¿para qué se la vamos a plantear a usted? Claro. Todas las mejoras, todas las cosas que ven en el barrio la hicieron los vecinos, porque el municipio acá no hizo nada. Claro. Y viene el tipo a hablar solamente la cuestión de ese hecho puntual, a impulsarnos a que nosotros sigamos activando, y nosotros no necesitamos impulso, nosotros seguimos actuando. Nosotros tenemos las reuniones acá, nos juntamos con los vecinos y vemos cómo podemos solucionar el tema. El tema es que acá necesitamos una acción concreta. De otro tipo, porque este tipo va a seguir vendiendo. ¿Cuántos vecinos se reunieron ahí y cuánto tiempo se quedó Mariano Hues en el barrio? ¿Cuántos vecinos estuvieron? Unos 30 o más, 40. Era un horario en que todavía no habían llegado todos de trabajar. Claro. Entonces, no hubiera habido más. ¿Se estipuló alguna reunión para los próximos días? ¿O ustedes primero nosotros tienen que hacer la denuncia? Eso quedó claro. Ustedes primero tienen que hacer la denuncia si quieren aportar en algo. Sí, pero todavía eso no se resolvió en los vecinos. Te agradezco mucho. Porque nosotros lo que planteamos es que si la hacemos, vamos a una denuncia colectiva. Claro. Y le pedimos si podíamos tener una audiencia o algo para charlar todos los otros problemas de violencia que vivimos acá, y no nos quisieron dar una audiencia. Sandra, bueno. te agradezco muchísimo la comunicación. ¿Cómo? Te agradezco muchísimo la comunicación, digo. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Una vecina de Buen Giovanni, Mariano Hues, fue. Recorrió el jueves el barrio. Yo siempre cuento lo mismo, pero es la metodología que se utiliza. Siempre cuento lo mismo porque cuando en Lomas se hablaba de la venta de Paco para los chicos, Lomas, 25 de mayo y demás, en la gestión anterior, que es la continuidad de esta, en casi cerca de 20 años, Mariano Hues Arregui, estoy hablando de cuando Arregui estaba como intendente, las madres fueron y le dijeron, nuestros hijos se están muriendo. Y en Lomas se vende. Y hay una señora que es así, así, así. Bueno, señora, usted tiene que hacer la denuncia, su nombre y apellido, ir a denunciar al tranza que vende para que la justicia pueda actuar. Bueno, ahora en Buen Giovanni, con Mariano Hues en la cabeza del municipio, usted, señora, tiene que hacer la denuncia para que nosotros podamos investigar quién es el que vende tierras. Que vende tierras cuando la policía sabe porque los vecinos le dijeron, porque ya fueron a la comisaría a hablar con los policías para plantearle cuál era la situación que se vivía. Ante esta inacción y ante esta situación de violencia, que como decía también la vecina con la cual hablábamos, violencia también es la situación que se vive en las salitas, el cierre de los comedores o la ausencia de alimentos en los comedores, las calles. Bon Jovany está destruido. No se puede ingresar por el estado en que se encuentran las calles. Es la no respuesta. O la respuesta de que el Estado somos todos, entonces como el Estado somos todos, nos tenemos que comprometer a solucionar los problemas entre todos. Movilicémonos, organicémonos y hagamos una sociedad de fomento. Y con la sociedad de fomento, la asociación civil, ahí podemos empezar a participar con acciones más concretas y articular con el municipio para buscar soluciones en grupo. Esto es lo que generalmente aparece cuando se habla con algún referente de la municipalidad, que la propuesta es esta. Bueno, para organizarnos, decía Sandra, no necesitamos hablar con usted, ya estamos organizados, las asambleas se hacen. ¿Usted qué viene a proponer acá? ¿Que hagamos la denuncia? Y aparece la idea de la denuncia colectiva. Claro, porque hay miedo y hay también algo que es concreto, que es que el tipo tiene, este tipo que vende, tiene algún tipo de vínculo que le permite vender. Si no, ¿cómo se entiende que cualquier persona vaya con un arma, tome un predio? Viene la policía, no hace nada, todo lo contrario, se quiere llevar a algunos vecinos. Y pretende seguir con su negocio. Un hombre que ya vendió, que ya tomó tierras y ya las vendió. Son las 9 de la mañana, 47 minutos. Queríamos saber qué pasó en Bon Jovany. Pasó que fue Mariano West. Y la respuesta fue que se hagan la denuncia. ¿Cuándo va a ser la participación activa del Estado presente? Que siempre el Estado está presente. Siempre el Estado está presente. Está presente también en Bon Jovany, por eso la situación que describen los vecinos del lugar, los compañeros y las compañeras. 47 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación, 1561-5403-59, para mensaje de texto y el número de línea 466-6559. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte Informativo. Transmitiendo otras verdades. Yeah. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Estuvimos en Satélite el sábado a la tarde y hablamos con varios compañeros. Vamos a empezar a compartir con ustedes la cobertura de lo que realizamos en Satélite. Una actividad que tenía mucho color, mucha participación de personas que venían de afuera, digo que no eran del barrio, y también que convocaba a los vecinos, que algunos se acercaban, que eran los menos, y que algunos también miraban con cierta resistencia a participar de las actividades. Las organizaciones sociales del barrio, por supuesto que estaban ahí, y nos contaban qué era lo que vinieron trabajando o vienen trabajando hace ya tiempo en la realidad que todos los días se vive en Satélite. En Satélite, un lugar que está marcado por la pobreza, no, No, como no es la, no es diferente a otros barrios de Moreno, lo contaba también la vecina de Bon Giovanni. Pero también veíamos cuando estábamos en la plaza la imagen de Miguel da Silva, estos murales que representan la represión del Estado siempre presente, una toma de tierras muy cerca como resultado de la necesidad habitacional del barrio, el crecimiento de las familias y la búsqueda de nuevos terrenos para poder conformar espacios, digo, familiares. Y todo esto se ve reflejado en la plaza, se ve reflejado en el barrio cuando uno ingresa. Y las organizaciones sociales que trabajan con niños, niñas y adolescentes, que ya hace tiempo nos vienen contando la falta de recursos de parte del Estado provincial, del Estado municipal también, para poder afrontar este tipo de situaciones. Vamos a escuchar en este caso a Miriam, que es de Camino Solidario, y nos contó por qué el Cabildo en Satélite y cuál es la intención, el objetivo de realizar esta actividad que duró el día sábado y domingo en un barrio de Trujuy. La idea en realidad de este cabildo más que nada es hacer visible el trabajo que están realizando las organizaciones y de alguna manera también recuperar los espacios, ¿no? Este espacio por ahí, nosotros, como nosotros contábamos en el plenario que se estuvo haciendo, la plaza está sin nada, no tiene, parece que no tiene vida, pero tiene vida porque los chicos están y vienen a jugar acá. Por ahí le falta esto que está, que lo que genera el cabildo, esto de la organización, del encuentro con otros, y así con el encuentro con el otro se pudo realizar un montón de cosas. Y compartir con el otro se puede realizar un montón de cosas. En realidad el cabildo más que nada es por eso, hacer visible el trabajo que se está trabajando en las organizaciones y que el barrio también vea que hay organizaciones que trabajan por los pibes también. Y darle otra imagen también a Moreno, ¿no? Por ahí muchas veces se ve a Moreno que con los pibes, ¿no? Los pibes del barrio es el que roba, el que se droga. Sin embargo, hoy lo que se vio en el cabildo es que muchos de los chicos que estaban en la esquina, como si fueran los de la esquina, estuvieron trabajando con nosotros. Los chicos que estuvieron trabajando también en las organizaciones fueron parte, que por ahí es distinto en otros cabildos, que no hubo tanto adolescentes. Acá trabajaron los adolescentes, nosotros le dimos la participación de los adolescentes. Así que Moreno tiene otra imagen, no es la que por ahí los medios de comunicación quieren mostrar. ¿Cómo llega a hacerse el cabildo aquí en Satélite? Nosotros como organizaciones, varias organizaciones estuvimos trabajando, hace 3 años que venimos participando de estos cabildos. Uno fue en Córdoba, empezamos en Córdoba, después fue en Mendoza, Rosario. Y el año pasado hicimos un precabildo como una experiencia en Santa Brígida. La cuestión es que fuimos involucrándonos como organización también dentro del espacio de Cabildeando. Entonces vinieron, ¿dónde se hacía este año el cabildo? Y dijimos, ¿por qué vinieron la gente del convencimiento? Que como dijeron, había dos lugares, Wilde o Moreno. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué Moreno no? Si podemos saber qué lucha podemos abrazar. Dijimos, la lucha de los pibes, el trabajo de los pibes y la visibilización de las organizaciones y la recuperación de los espacios públicos. Ya que hay otros, como vos dijiste, el tema del olvido, hay gente que se debería ocupar y no se ocupa, bueno, pero nosotros estamos. Sin embargo, no esperamos de ellos, hay gente que se organiza. Y bueno, y ahí empezamos con otras organizaciones, empezamos a decir, bueno, esto de, bueno, ¿por qué no? Y bueno, teníamos miedo, digamos, dudas, cómo íbamos a hacer, pero bueno, ahí acá estamos y esto es lo que está saliendo. Lo bueno es que por ahí lo que genera el cabildo es que compartís experiencia con el otro. Todos somos uno, no hay una organización, no es Camino, no es San Cayetano, no, sino que todos somos uno, unos compañeros. Y el trabajo de la confianza del otro, eso como es importante. Y que organizados podemos hacer un montón de cosas y bueno, y ahora se está viendo. Algunos de los talleres del día sábado, teatro comunitario que fue organizado por la Pochoclera, animándonos, títeres y animación de objetos, géneros y educación popular, la construcción de los géneros en nuestra niñez y adolescencia, poniendo en juego teatro periodístico de Teatro de los Oprimidos, creatividad en la construcción de juegos y juguetes, los juegos del poder y nuestros juegos, niños, niñas y adolescentes, sujetos de las políticas educativas, un mural colectivo, la construcción de juegos de plaza,

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estaban pegadas las fotos. Las fotos con la mirada que tienen los niños acerca del lugar que habitan. Eugenio es el que lleva adelante este taller en Satélite. Ya hace 2 años que está trabajando en el barrio y utiliza un método accesible, fotográfico, a través de cruces de miradas, que es este grupo que ellos llevan adelante, para que se vea reflejado en ese momento, en ese instante, en esa fotografía, qué es lo que quieren decir los niños, adolescentes y jóvenes del barrio. Mirábamos las imágenes blanco y negro y nos preguntábamos cómo era el trabajo y qué se reflexionaba a partir de este trabajo. La señora del barrio que trabaja en la verdulería, las casitas, el asentamiento que estaba cerca, el perro que acompaña a los niños. Todo esto se veía en las fotos y es por eso la necesidad de hablar con Eugenio para que nos cuente un poco más. ¿Cuál es el método que se utiliza? Él lo explica de esta manera. Una cámara estereopeica es un compartimiento oscuro por la cual no tiene ninguna lente, lleva solamente un orificio pequeño que se hace con una aguja. Se carga en el cuarto oscuro, cuando hablo de cargar se carga con un papel fotográfico. Lo que hace esa cámara es, la luz ingresa a través del orificio y forma la imagen en el papel sensible, que sería en la placa, ¿no? Eso sería la fotografía estenopeica. ¿Hace cuánto tiempo que estás laburando en Satélite? Y en Satélite hace 2 años estoy trabajando en Moreno. Sí, sí. ¿Qué es lo que aprendiste del barrio? Y en el barrio, bueno, aprendí mucho de los chicos en realidad. Más allá de las circunstancias de cada uno, la problemática social que tenga, trabajar con ellos como me abrió otra puerta desconocida a mí, por ahí, que tenga que ver con la amistad, ¿no? Con tener más relación y vínculo con el chico, que por ahí no lo tenía antes. Creo que trabajar desde ese punto, desde esa mirada, es como me siento más libre y con mi profesión, sí, más simple, ¿no? Porque por ahí uno da clase, no sé, en una escuela, en una universidad, es como que son ámbitos diferentes a trabajar en un barrio. En un barrio tiene que ver más con el compañerismo, con compartir, con escuchar al otro, incentivar al compañero. Parece que por ese lado. ¿Qué sale reflejado en las fotografías? ¿Qué es lo que más le llama la atención? En ese instante, creo que ellos buscan como capturar las imágenes del barrio, ¿no? De lo cotidiano, lo del vecino, lo del verdulero, no sé, el carnicero, etcétera, ¿no? Como que ellos van buscando imágenes que por ahí al pasar no se dan cuenta, ¿no? No se toman su tiempo en de decir, bueno, mirá qué bueno esa persona que está ahí parada junto al árbol o junto a no sé, a su familia o junto al niño. Por ahí eso tiene que ver con la fotografía y lo bueno que hacen ellos es que se toman su tiempo para capturar esa imagen, que tiene que ver con lo espontáneo, me parece. ¿Qué es lo que se puede laburar con esa espontaneidad? Porque aparecen cosas como la vecina del barrio, la verdulera, digo, el perro con el niño, pero sí, que acompaña al niño, pero también se reflejan, y esto lo vamos a escuchar en el próximo audio, las condiciones de violencia permanentes que existen en un barrio. Y aclaro porque lo hablamos también con Eugenio cuando lo planteaba. Nosotros no queremos hablar de la violencia de los jóvenes para promover un discurso de la inseguridad. Y por supuesto que desde este lugar particularmente tampoco. Pero sí, para tener un análisis más concreto de lo que pasa en un barrio y de la violencia a la cual están expuestos los chicos, es saber y entender y escuchar eso que también quieren transmitir, que no está vinculado con la alegría, aunque sabemos que es necesario. Esa inocencia, esa alegría, esa felicidad que también tienen los niños, sino que está vinculado con algunas tristezas y algunas realidades que están naturalizadas y a las cuales ellos no deberían estar expuestos. Había un tema que me llamaba la atención cuando hablábamos con Eugenio y me decía, hay en muchas ocasiones cuando salimos a recorrer el barrio, había una necesidad de ir al asentamiento, de sacarle fotos a esas casitas. ¿Por qué? ¿Qué se quiere transmitir? ¿Qué quieren transmitir los niños, adolescentes o jóvenes? Escuchamos la segunda parte de la entrevista realizada a Eugenio, que forma parte del taller que se desarrolla en el barrio Satélite de fotografía con este método que él explicaba en el primer audio. Cuando salimos con los chicos a hacer fotografías al barrio, cada uno se explaya como quiere, ¿no? Es un tema libre. Después en la clase se arma un debate, una crítica, ¿no? Y a través de la crítica empezamos a hablar un poco de técnica y expresión. Entonces ahí es donde se enriquece más la imagen y la fotografía. ¿Y qué es lo que quiere transmitir el chico? Que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué vos sacaste esa foto? ¿Qué es lo que vos sentís al ver tu foto cuando fuiste y tomaste a esa persona o a ese edificio o a ese árbol o a ese perro o etcétera, ¿no? El significado trabajado en clase, digamos. ¿Qué significado tiene? Son significados bastante fuertes la foto de los chicos, porque el Satélite es un barrio que es muy carenciado, muy pobre. La gente vive acostado a los arroyos, que son casitas de cartones, y los chicos constantemente quieren fotografiar eso, como que quieren mostrar la realidad que están viviendo. Por ahí uno en la fotografía lo ve como poéticamente, no sé, pasar un carro de un caballo juntando basura y de fondo se ve el arroyo. Y por ahí, poéticamente, una persona grande lo ve de otra manera, pero por ahí para el chico es la realidad, ¿no? Por ahí transmite violencia o sufrimiento, caridad, y por ese lado. ¿Cuáles ves vos que son, ante esta situación tan compleja que planteás, los límites del taller para abordar algunos temas. Sí, constantemente estamos evaluando, porque los chicos aquí en el barrio, la otra vez hicimos una salida y había unos chicos que, por ejemplo, se estaban drogando, etcétera. Después un chico trajo una foto que le sacó al padrastro con un arma. Entonces ahí empieza como, desde la casa nace eso, ¿no? Porque el chico ya nace, viene de ahí. Entonces, cuando nos encontramos con esa foto que del padrastro con el arma, dijimos, bueno, ¿qué es esto? No, es el arma de mi papá. Lo contó con tanta naturalidad que yo dije, viste, es increíble, no puede ser que me lo cuente de esa manera. Pero en la foto no se ve que por ahí esa foto da violencia. Por él, el chico lo tomó como algo cotidiano y normal, claro. Como una persona con un mate, una persona cocinando, ¿me entendés? Eso lo tiene con tanta naturalidad, lo tiene tan arriesgado en su vida, en el barrio, que pasa totalmente desapercibido, me parece, por los ojos de ellos. ¿Y qué hiciste en ese momento? Con esa foto. Me quedé paralizado y le dije, bueno, ¿pero por qué sacaste eso? No, porque, no sé, mi papá siempre está con el arma, pero ¿qué hace? No, y no sé lo que hace, pero tiene varias armas guardadas en el armario. O sea, es algo natural para él. Quiso mostrar eso a su padre con el arma. Lo que me queda a mí acá como de reflexión es que ellos pueden y quieren mostrar cómo viven. Sí. El tema es que los grandes no quieren escucharlo, o los que tienen que hacer algo, digo, los grandes que tienen decisiones políticas para cambiar esto, claro, que es la violencia, no lo quieren escuchar. Sí, obvio. Por ahí los padres no se dan cuenta, porque dicen, ¿para qué me estás sacando una foto? No, para el taller de fotografía. Claro, los padres no dan mucho interés a los hijos de lo que hacen, ¿no? Pero otra persona que viene de otro lado y ve esa fotografía es totalmente fuerte. Tiene un valor ético, moral y todo. Eugenio era quien hablaba con nosotros y escuchabas ahí el audio de esta forma de reflejar o decir y expresar lo que a cada uno les pasa. Después me decía Eugenio, bueno, nosotros también tratamos de llegar a otros sentimientos a partir de la fotografía, de transmitir otras cosas. Pero claramente hay una necesidad de decir, y en el decir está esto que contaba como experiencia Eugenio, y las dificultades después para trabajar este tema. Porque vos tenés eso como una herramienta de expresión, pero después, ¿cómo se puede trabajar lo que es la violencia, las adicciones y las demás problemáticas que al estar en el territorio se pueden percibir? Y ahí aparecen los límites, como bien lo decía él, porque yo le pregunté, decía Eugenio, ¿y qué pasó con eso? ¿Y por qué hiciste eso? Pero quedó ahí. Vamos a hablar en este caso de lo que sucedió en uno de los talleres. Lucía es de Correpi, iba a participar en el taller sobre y exponer el manual del pequeño detenido, una actividad que frecuentemente hace Correpi, y por la dificultad que hubo en la cantidad de gente que acudió al taller, se unió con otro taller que era Derecho, Salud y Jóvenes en Situación Penal, que era del Foro de la Niñez de Moreno, que lo organizó el Foro de la Niñez de Moreno. Ahí hubo algunas discusiones que fueron interesantes porque claramente plantean dos posturas diferentes. Y Lucía, que es militante de Correpi, nos explicaba algo que nosotros hasta ese momento no entendíamos, que pensamos que el taller iba a ser para todos los vecinos. Estaba pensado para que participen los vecinos del barrio, pero al no participar hubo un cambio y estuvo dirigido hacia los educadores populares que vinieron de distintos puntos del país y también de otros países cercanos. Este taller que estaba vinculado por un lado con la represión en los barrios y por el otro lado con esta otra mesa, este otro taller que era Derecho, Salud y Jóvenes en Situación Penal. ¿Cuál es la discusión que se armó en este ámbito? Lucía lo explica así. Nosotros vinimos a dar un taller hoy. Los que participaban eran los educadores populares, ¿no? Quienes se anotaron. Fue bastante distinto a las charlas barriales a las que estamos acostumbrados a dar. ya que había que preparar a quienes iban después a dar esas charlas, de alguna manera. A raíz de que éramos poquitos, nos juntaron con otro foro, que era el foro de la niñez, la adolescencia y algo que no me acuerdo, que no te, o sea, teníamos discursos contrapuestos sobre las mismas temáticas, por ejemplo, el rol del Estado, la ley. Obviamente para Correpi, la ley es una herramienta de la clase dominante que utiliza contra los pobres, para disciplinar y para reprimir al pueblo. Y el Estado, lo mismo, ¿no? Es una herramienta de la clase dominante, de las cuales emanan muchas otras herramientas que sirven para explotar y para reprimir. Nosotros lo que hicimos, que fue bastante salir como de nuestro mundo cuadrado, de dar el manual del pequeño detenido, es armar varias actividades. Una de las actividades que hicimos fue poner 6 contravenciones. Una contravención es algo que no es un delito, pero que se pena. Y si tenés 3 contravenciones, tenés una causa penal. Hoy por hoy todo es una contravención. Por ejemplo, una de las más utilizadas por la policía para llevarse a los pibes en cana y cagarlos a palos es el merodeo. Es una contravención. ¿Y qué es un merodeo? Digo, o sea, si hay, no sé, una señora con la cacerola en Santa Fe, seguramente debe estar mirando vidriera. Si hay un pibe pobre, está merodeando. Y bueno, pusimos 6 contravenciones, 3 viejas del siglo XVII y 3 actuales. Y resulta que eran muy parecidas, ¿no? Porque nosotros, o sea, lo que vemos es que no cambió mucho la cosa, porque principalmente no cambió quién hace las leyes. Y bueno, estuvimos charlando esas temáticas, haciendo un par de actividades en relación a eso. No, o sea, la verdad es que no fue gente del barrio, sino que son pibes que vienen a formarse como educadores populares. Estuvo buena la discusión y siempre es bueno, digamos, no decir las cosas en el aire, sino decirlas contra alguien, porque eso tiene mucho más sentido. Digo, si vos lanzás tu discurso en abstracto, es mucho más vacío que si vos le respondés a alguien, porque ahí se ve claramente la diferencia entre las cosas. Y a mí siempre me gusta que pasen esas cosas, digo, de que haya debate, que haya discusión, porque es lo que llena de vida a las cuestiones, a las actividades, a la discusión política. Es lo que te forma, es lo que te permite estar de un lado o del otro, y mismo, o sea, darte cuenta que estás de un lado o que estás del otro, ¿no? Porque hay mucha gente que reproduce las palabras sin saber que esas palabras plantean posiciones políticas. No sé, por ejemplo, esto de la ausencia del Estado. No, hay muchas veces que escuchamos, bueno, no sé, se murió un pibe de hambre. No, lo que pasa es que falta el Estado, hay ausencia del Estado. Y la realidad es que ahí está el Estado, estuvo muy presente el Estado. Ese pibe que está en situación de calle o que está bajo peso, que está drogado, es un producto del Estado. Ahí pasaba Lucía en esta diferencia que se plantearon al unificar 2 talleres, uno vinculado con lo que iba a ser la presentación del manual del pequeño detenido, pero básicamente lo que es la represión en el barrio, y otro vinculado con los derechos, la salud, los jóvenes en situación penal. Al informarnos acerca de esta diferencia que hubo, porque pensamos que iba a participar más gente del barrio y esto no fue así, participaron más que nada educadores populares en su mayoría, le preguntábamos a Lucía qué diferencia se planteó y cómo metodológicamente ellos lo armaron. Ella explica en la primera parte de esto, pero qué es lo que ellos observaron como educadores, en este caso, o talleristas, de esta diferencia entre plantear un taller para educadores populares y para los vecinos. Lucía lo explica así. Mira, hay cuestiones que se vuelven un poco más, digamos, engorrosas, si se quiere. Es esto, nosotros cuando vamos a un colegio en una de las barriadas no necesitas explicar que la policía reprime. Y quizás algo, porque hay una realidad que es que no cualquiera llega a ser educador popular, ¿no? Un educador popular es alguien que ha tenido cierta formación, que le ha llegado hasta para alcanzar, para saber que es un educador popular y que no, digamos. Entonces, si llegaste a esa instancia es porque tenés una educación, porque tenés una familia, porque tenés un contexto, porque sos de clase media, básicamente. Entonces, se presentan discusiones como, bueno, esto, ¿hay represión? Tenés que empezar como de un paso atrás, contrario a lo que muchas veces puede parecer. También hay una realidad que es que las cosas se pueden decir de otra manera, digo, uno no necesita bajar una línea muy académica, digamos, o digamos intelectual. Las cosas se pueden decir como son, digo, la yuta reprime y punto, te caga palo. Lo último es, ¿qué percepción tenés de satélite después de haber pasado una jornada acá? Mira, a mí primero la percepción que tengo del barrio es la misma que tengo en todos los barrios, los que conozco, en los que me he metido, que es esto, ¿no? Que son las barriadas populares que terminan sosteniendo a todo el resto del sistema. Digo, acá uno ve la explotación, ve cuál es el producto de eso, la represión en carne viva. A mí me parece que es muy positivo que se hagan este tipo de actividades en los barrios porque mostrás que hay otra posibilidad, digamos. Mostrás que no todo es silencio, que no todo es miedo, sino que uno puede venir, plantarse y decirse las cosas de frente. De fondo se escuchaban las voces de quienes coordinaban el plenario. Ahí se socializaba, se ponía en común las conclusiones de cada uno de los talleres. Rodrigo es de Mendoza, participa de una organización que se llama Pablito González, que es un murguero que murió luego de ser atropellado en un accidente vial. Y nos contaba por qué la educación popular, distribuirla o compartirla en distintas partes de nuestro país, y por qué la educación popular en Moreno en particular, cómo lo llevaron adelante, qué diferencia tiene y cómo encararlo. Rodrigo, un compañero de Mendoza, lo explicaba de esta manera para Recorte Informativo. Es un encuentro de educación popular que denominamos Cabildo de Juego, Arte y Cultura, que nuclea básicamente a las organizaciones sociales de base, repensando una nueva pedagogía, una pedagogía popular, ¿no? Una pedagogía alternativa de las organizaciones, para las organizaciones y para público en general. Lo que plantea básicamente es que las organizaciones traen talleres donde muestran cómo trabajan en su comunidad, en sus prácticas concretas, las traen como herramientas para que puedan ser volcadas por cualquier persona que trabaja con grupos. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué Satélite acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires? Bueno, un poco el Cabildo busca eso, busca encontrarse con organizaciones que tienen ciertas problemáticas y que al ser atravesados por el Cabildo, todas esas preguntas, todas esas incógnitas van tomando un poco cuerpo, un poco sin llegar a la utopía de las grandes soluciones, sí. La gente se empieza a encontrar y empieza a plantear soluciones conjuntas, ¿no? A lo largo de estos 8 años que lleva el Cabildo, ha pasado por diferentes lugares, ¿no? Desde Capital Federal, pasó a Córdoba, Mendoza, Rosario, y ahora tocó Moreno porque las organizaciones de Moreno vienen sosteniendo Cabildo en otras partes y planteando también una necesidad concreta, que es de poder reflexionar sobre las prácticas concretas de Moreno con el resto del país. El compañero Rodrigo, ahí que lo escuchábamos, planteó también en un momento de la charla que tuvo con Rubén en esta nota que pudo realizar, cómo el juego y las metodologías de educación popular no son aplicadas desde la institucionalidad, digo, desde las escuelas particularmente, y la necesidad de recuperar estos ámbitos como herramientas para la pedagogía. El último audio de Rodrigo está relacionado con el modelo, porque se veían ahí, cuando fuimos a Satélite, remeras que hablaban de Monsanto, de la ley de semillas, de la mega minería, y cómo vincular esto con el barrio, cómo tratar de explicar la vinculación que tiene un modelo extractivo en nuestro barrio. Y de justamente esto habla Rodrigo, de algunos avances que existieron, como es planteado por los militantes, y también la necesidad de explicar en qué se basa el modelo extractivo y de la presencia de la soja y demás en nuestro territorio. Lo escuchamos. Mucha gente cree realmente en un gobierno nacional y popular, ¿sí? Más allá de que hay reivindicaciones históricas como el feriado de carnaval, como el lugar de la mujer, como la asignación universal y otras tantas, los medios de comunicación que pueden llegar a favorecer sobre todo a la lucha emancipatoria de las organizaciones sociales, sabemos que muchos de esos programas son financiados con el modelo extractivista, pero no es solamente Argentina, sino que Argentina se tiene que amoldar a un modelo latinoamericano que tiene que tomar esta posición extractivista por el rol que le es asignado en el mundo, ¿no? Entonces, si la minería contamina y realmente contamina, yo lo he podido comprobar al viajar en el norte de Chile, donde los ríos están secos, realmente secos, como si fuese cenizas, ¿no? Y que toda la educación pasa, todas las universidades y toda la formación académica pasa por la minería, no hay humanística, no hay carreras artísticas, ¿no? Un monopolio muy fuerte en donde todo ese modelo, acompañado de la trata de personas, del uso de sustancias duras, ¿no?, que acompañan al ritmo devastador que tiene la minería y todo lo extractivista, ¿no? De alguna forma, para poder financiar estas ventajas sociales, por decirlo de alguna forma, se sostiene un modelo que no es sustentable, que va a acabar con nuestro país, ¿no? Que no es nacional y popular. Que no es ni nacional ni popular, y que es de Monsanto, del Barrick Gold y de las mismas empresas que interactuaban en el periodo del menemismo, ¿no? O sea, que las estructuras están intactas, se sigue llevando todo lo que más se puede, y bueno, con un discurso que aparentemente le sirve a la gente común y con una confusión bastante grande con respecto a lo que hacen los medios de comunicación, que discuten y ponen en el tapete de las discusiones temas que interesan más a la oligarquía que a la gente común. Por ejemplo, ¿quién puede tomar posición sobre si se ahorra en dólares o no, si sacás dólares fuera del exterior? Bueno, seguramente que en mi barrio no hay mucha gente que esté especulando eso, ¿no? Pero bueno, y sin embargo todo el mundo tiene que hablar de esas medidas, que para mí tiene que ver con una fractura en la oligarquía, en las altas cúpulas, en donde se están disputando justamente el poder, y bueno, esta fractura puede llegar a que se tomen medidas que puedan favorecer a la organización popular. Es como un pequeño tiempo, pero que siempre la historia ha demostrado que ellos se van a poner de acuerdo en las últimas instancias para que el pueblo nunca pueda tomar una verdadera posición, ¿no? Te agradezco mucho. Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Te contábamos lo que sucedió el día sábado en el Cabildo Abierto de Juego y Cultura, algunas reflexiones con las personas que participaron de los talleres. La consigna era: los pibes y las pibas son la alegría de nuestra lucha, y por eso la posibilidad de hablar de estos temas que surgieron, que es lo represivo, el modelo y también la vinculación con el barrio, la realidad misma del barrio Satélite. 10 de la mañana, 33 minutos, momento de la tanda de la media hora, y volvemos. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas, por tu estación de música.

Karina es del barrio Los Hornos. La semana pasada habló con nosotros porque a través de un mensaje nos comentaba que se habían organizado con los vecinos para que un micro pueda trasladar a la gente que vive en el fondo de Los Hornos para ir a trabajar, ir y volver, y que la respuesta de una persona del lugar que estaba vinculada con los remises, que es parte también de un negocio, la respuesta fue quemar este colectivo. Ante esta situación, los vecinos preocupados pedían respuestas por parte de la municipalidad y así conocíamos, la semana pasada, la situación de Los Hornos. Lo llamamos a Oscar Siburo, que es secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, quien nos aseguró luego explicarnos de qué se trataba y luego no nos pudimos comunicar. Vamos a ver si podemos retomar la llamada con Karina porque se cortó, porque hubo una reunión en donde se llevaron adelante ciertos acuerdos. Y es por eso que se espera alguna solución por parte de la Municipalidad de Moreno a este problema que es el transporte, pero también la violencia ejercida dentro del barrio. Que era lo que decía Siburu la semana pasada, era que se estaba trabajando y que ya estaba el proyecto en el Consejo Deliberante para que un recorrido de la Perlita ingresara a Los Hornos y a otros destinos que hasta el momento no tienen transporte público. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Karina, si nos cuenta lo que sucedió en esta reunión. Recordamos algo que pasó la semana pasada y ella nos explicaba con la situación del momento lo complicado que resultaba entender lo que estaba sucediendo. A ver si podemos recuperar la comunicación. Está Karina en línea. Karina, ¿me estás escuchando? Hola. Sí, ahora sí te escucho. Sí, te escucho. Bueno, a ver si podemos bajar un poco el retorno, porque si no, satura. Ahí está. Contame, ¿qué pasó luego de esta asamblea que tuvieron entre los vecinos y la necesidad de alguna solución por parte de la municipalidad? Bueno, el día, no sé si fue el día viernes, hubo una movilización, que hubo un quilombo, y bueno, después se comprometió a la municipalidad para que esté por el barrio el día viernes al mediodía, pero nunca aparecieron. Tuvimos que ir a la municipalidad, tuvieron que ir algunos compañeros a la municipalidad, y bueno, prometieron, y estamos esperando las promesas. ¿No se reunieron entonces ustedes con funcionarios del municipio? ¿No fueron funcionarios del municipio al barrio a hablar con los vecinos? En el barrio no apareció nunca nadie. ¿Pero sí fueron vecinos a la municipalidad? Sí, fueron vecinos y se nos prometieron dos trajes para hoy, pero nosotros le dijimos que no, que nosotros queríamos el colectivo y bueno, entre los vecinos se juntó la plata, los remiseros también se sintieron culpables parece por lo que pasó y bueno, pusieron 5.000 pesos para volver a comprar el colectivo para que entre de vuelta hoy al mediodía. No entiendo esa parte. Los mismos remiseros, no entiendo esa parte, digo, los mismos remiseros pusieron dinero para arreglar el colectivo. Exactamente, parece que se sintieron culpables y bueno, ellos pusieron 5.000 pesos y nosotros entre los vecinos juntamos 3.000 pesos más para que hoy al día podamos entrar en el colectivo. ¿A dónde pusieron 5.000 pesos? ¿Les dieron a ustedes 5.000 pesos? ¿Hola? ¿Hola, hola? Hola, perdimos de nuevo a... Karina, ¿me escuchás? ¿Hola? Hola. Ahí te escucho, se pierde la señal. Ahí se cortó, se terminó de cortar. Vamos a ver si podemos hablar hoy con Karina. Si no, vamos a ver si lo podemos dejar para mañana. Porque queremos saber qué pasó. Los que serían los responsables de quemar este colectivo pusieron 5.000 pesos para recuperarlo. Y los vecinos juntaron 3.000 pesos más y así generaron alguna solución. Y lo que dice Karina es que la municipalidad se habría comprometido para hoy a llevar, a disponer de dos combis para el traslado de los vecinos hacia el lugar. Lo que a mí me queda una duda, y vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Karina, es qué pasó con el hecho de violencia concreto. Charlie era uno de los remiseros, eran dos, que ella, que desde la comunicación telefónica que teníamos responsabilizaba de los hechos, pero básicamente de lo que era el remis, digo, el negocio de las remiserías en el lugar. Y llama la atención también cómo se juntaron 8,000 pesos en tan pocos días. Vamos a ver, fíjate si podemos llamarla de nuevo a Karina, a ver si podemos recuperar la comunicación y que nos cuente un poco más de qué se trata esto. Teníamos la información de que se había realizado una reunión, ella confirma que no fue en el barrio, sino que se llevó adelante en la municipalidad. Subimos un poco la cortina, Bernardo, ¿te parece? Y enseguida regresamos para ver si podemos volver con la comunicación telefónica. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Imposible recuperar la comunicación telefónica con Karina. Estaremos trabajando para transmitirle a ustedes qué sucedió con esto. Nos queda la inquietud también y la posibilidad también de llamarlo a Oscar Siburo para que nos cuente qué es lo que sucedió y qué se resolvió por parte de la Municipalidad de Moreno, que amablemente nos atendió la semana pasada para explicarnos y comentarnos que no sabía del tema, pero que se iban a averiguar para ver qué era lo que había sucedido. 10:49, estamos junto con Bernardo Tosi en el estudio de la 90.1. Vamos a un separador y enseguida regresamos porque tenemos otro tema más para compartir con ustedes en esta mañana. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Ciudad y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Vueltos del exilio al país, la inmensa mayoría de los cantores populares que salimos al exilio desde el 73, nos encontramos, aunque ya la veníamos conociendo, con la obra de los jóvenes, los nuevos captores, magníficos representantes del estro popular. Vamos a tocar ahora una milonga de estos nuevos autores. Después vamos a seguir escuchando a Zita Rosa, pero ya tenemos la comunicación telefónica porque queremos saber qué pasó con las elecciones en la Universidad Nacional de Moreno, y para eso está Santiago Álvarez, que es de la organización Unidos por la UN, que fue una de las listas que compitió. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Contame qué pasó entonces el día viernes. ¿Ganaron las elecciones? Bueno, el viernes terminó la elección, se hizo el escrutinio y la lista que armamos con varios compañeros y varias agrupaciones bajo el nombre de Unidos por la UN salió vencedora y bueno, va a formar parte del primer centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. Esta lista ganó con 272 votos, seguida de la lista 10, sacó 229, y la lista 27 sacó 112 votos totales. En el acumulado de los tres días votaron 616 estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Cómo queda conformado entonces las secretarías y digo las...? Bien, sí. La comisión directiva, la primera comisión directiva del centro de estudiantes va a quedar conformada por la encabeza Unidos por la UN, los primeros cinco vocales generales también y los tres restantes por la segunda lista. Uh-huh. O sea que es secretaría general, Unidos por la UN, cinco vocales de Unidos por la UN y tres vocales de la lista 10 que era el frente. Esto hay que agregarle los vocales por carrera, que en total suman 9, de los cuales 7 ganó Unidos por la UN y 2 ganó la lista número 10. ¿Cómo evalúan ustedes la participación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno y el ambiente que se vivió en el lugar el día viernes, donde se esperaba con ansia los resultados? Sí, la participación nos sorprendió porque, creíamos que iban a votar muchísimos menos estudiantes, porque como es época final, es época de parciales, están todos cerrando la nota, pensamos que bueno, la participación iba a ser, no sé si mucho menor, pero un poco menor, no nos esperábamos 600 votos, ninguna de las tres listas, la verdad es que ninguno de los tres esperábamos semejante participación, así que muy contentos en ese sentido, y bueno, y el viernes se hizo el escrutinio con la gente de las, con los compañeros de las listas esperando afuera, mientras los apoderados de la lista, los fiscales, hacían un recuento. Terminó el recuento y se anunciaron los resultados, y bueno, ya tenemos tenemos por primera vez un centro de estudiantes en la Universidad Nacional de Moreno. ¿Cómo ustedes hacen el análisis político de esta elección? Digo, a partir de ahora, ¿qué están pensando para el año 2013 o cómo caracterizarían a este centro de estudiantes? No, a ver, nosotros nos planteamos como eje de trabajo, por lo menos desde Unidos por la UN, el tema de la inclusión de los compañeros en la universidad. Nuestra universidad tiene muchos compañeros que son primera generación de universitarios y eso en la vida académica pesa bastante. No estrictamente en el desarrollo académico, sino en no bajonear, por ejemplo, un ejemplo es no bajonearse cuando te va mal en un parcial y pensar que eso no es para vos. Hay muchos compañeros que sí sienten eso porque no tienen la referencia ni en su familia ni en ningún otro lado que les diga, bueno, loco, te fue mal en un parcial, ya está, es uh-huh. otro y tenés revancha y no pasa nada. Eso es una de las cosas que nosotros vamos a trabajar como ejes. También, bueno, empezar a ver de un espacio físico para el centro de estudiantes, que es para nosotros es fundamental, y seguir trabajando para que ellos sigan cursando. Ese fue nuestro lema, ese es nuestro norte, y nuestro trabajo va a ir hacia eso, que nadie se quede sin cursar y que todos tengan las herramientas como para seguir cursando, y que la Universidad Nacional de Moreno sea cada vez más grande, ese también es el desafío. ¿Te parece que la elección trascendió las fronteras de lo que es el ámbito académico universitario? Porque nosotros pudimos hablar con algunos integrantes de otras organizaciones y claramente había una expectativa por lo que se resolvía en esta elección que finalizó el día viernes. Cualquier elección de cualquier universidad trasciende el ámbito universitario, porque la universidad trasciende sus paredes, digo, no, esta idea de que la universidad es una cosa y el mundo real o el exterior es otra cosa, es totalmente una idea, digo, que a mí me parece no solo nefasto, sino que además es falsa. Entonces, siempre hay expectativa, porque también, digamos, los compañeros que trabajan también hacen otras cosas en los barrios, en los sindicatos, o no, pero siempre hay expectativa, porque es algo realmente importante. Pero no creo que sea diferente a cualquier otra universidad nacional, digo. La Universidad de La Plata también es una expectativa, la Universidad de Buenos Aires siempre tiene una expectativa gigantesca. Entonces, en ese sentido, no me parece que sea distinto a cualquier otra elección de cualquier otra universidad nacional. ¿Cómo piensan ustedes, como reformulando un poco la pregunta, la relación de justamente esto, de la universidad con el afuera? Porque si bien decís vos que a veces se plantean cosas que son diversas, pues sabemos muy bien que el trabajo académico a veces no se vincula con el afuera. Y hay un trabajo continuo de militancia, de compromiso social que intenta hacerlo. ¿Cómo ustedes creen que se va a relacionar el afuera con la universidad? A ver, nosotros... estamos en un distrito que tiene cuestiones estructurales importantes que tiene después que resolver. Uh-huh. Nosotros como universidad, hoy, al día de hoy, digo, no hay soluciones fáciles para esto. Uh-huh. ¿Sí? Lo que sí nosotros tenemos que ser conscientes que como futuros profesionales formados en la Universidad Nacional de Moreno, vamos a tener una relación con nuestro distrito, y no solo con nuestro distrito, ¿no? Porque vienen compañeros de otros lugares también, pero digo, como gente formada en la universidad pública y gratuita, tenemos una responsabilidad para con nuestras comunidades de origen. Entonces, el desafío es empezar a forjar nuestro sentido de pertenencia y pensar que uno no es que se recibe porque, digo, es un esfuerzo individual, sino que hay un esfuerzo colectivo atrás que permite que uno haya podido estudiar y haya podido formarse y devolver lo que la comunidad le dio. Clarísimo. Hubo poca diferencia entre la primera lista y la segunda. ¿Por qué piensan ustedes que pasó esto? Unidos por la UN sacó 279 y el Frente 229. Digo, 272 y 229 fue una diferencia de 43 votos. ¿Lo evalúan que fueron? Te iba a decir. ¿Lo evalúan que fue poca diferencia o cómo lo trabajan ustedes? ¿O fue importante para la evaluación que ustedes hacen? Es que es difícil, porque vos lo tenés que ver en el contexto de que votaron 616 compañías. En ese contexto es un 7%. Claro. Un 7% en una elección más grande es diferencial. Claro. Pero siendo una elección tan chica, digo, no es tanta diferencia. ¿Se entiende? Sí. Si votaban 10.000 compañeros, el 7% era un montón. Pero como votaron 616, 40 votos es absolutamente poco, pero es relativamente bastante, 7 puntos de diferencia. Digo, es como lo como se quiera ver. No, me parece que ahí no hay mucho. Todavía no, porque es la primera elección, no hay mucho para analizar en ese sentido. Cuando votemos más, bueno, pero a mí me parece que fue una diferencia clara. Sí. Y que bueno, que se expresó un poco, porque usamos poco, pero la diferencia fue clara. Bueno, y vinculado directamente con esto, ¿cuál es la estrategia entonces para elevar la cantidad de participación? Y bueno, justamente lo que yo te decía al principio, nosotros tenemos que lograr como fuerzas estudiantiles que más compañeros sigan estudiando y más compañeros sigan cursando. Este es el desafío que no solo nosotros, sino que deberían tener todas las agrupaciones universitarias, es lograr que los compañeros sigan cursando y sigan perteneciendo a la Universidad Nacional de Moreno, y hagan vida académica, y acá, y hagan todas las actividades que quieran hacer acá adentro, y que hagan una vida universitaria plena, en el sentido de que puedan desarrollar sus capacidades en esta institución, y que no hagan interrumpida su carrera universitaria por otras cuestiones. No, digo, creo que es el desafío de todos, no solo de la lista que ganó. Te agradezco mucho, Santiago, la comunicación, la predisposición para hablar con nosotros. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Santiago Álvarez es de la lista Unidos por la UN, nos contaba la resolución entonces de las elecciones en la universidad, las primeras elecciones de centro de estudiantes en la Universidad Nacional de Moreno. yo ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni Opo ni Corpo, periodismo. La noche, historia de penas grandes. Dos informaciones finales, porque no llegamos a pasar la nota de la compañera de Honduras, lo vamos a hacer mañana, queda como ahí pendiente, pero ya estamos finalizando. Antes de irnos, queremos anunciar que Suteba expuso en una conferencia de prensa que se va a realizar un paro. Recordarán ustedes que hablamos con Zulema Vilte y estaba aprobado por asamblea un paro de 48 horas. Todavía no estaba fijada la fecha. No, igual no hay mucho más tiempo para esperar. Quedaba noviembre y diciembre. Y está confirmado entonces el día 22 y 23 de noviembre, esta semana, se va a realizar el paro. Lo lleva adelante el Frente Gremial Docente. No hemos obtenido una sola respuesta a nuestros reclamos, dijo Baradel, en referencia a los reiterados reclamos que desde los gremios docentes le hicieron al gobierno provincial y luego de la reunión también que hubo con Nora de Lucía. Repetimos entonces, 22 y 23 de noviembre va a haber paro del Frente Gremial Docente ante la falta de respuestas por parte del gobierno provincial, y así lo anunció el líder de Suteba, que es Roberto Baradel. Y una cuestión final para anunciarlo, y lo vamos a trabajar en la semana. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y se va a realizar en Moreno una actividad el 24 de noviembre a las 17 horas en la Plaza San Martín de Moreno. Va a haber actividades para decirle basta a la violencia hacia las mujeres, una radio abierta en donde van a participar las compañeras de Estalla Silencio, que tienen un programa en esta radio, y también va a haber periodistas de FM en Tránsito. Se va a difundir la situación de las hermanas Jara, va a haber también música, lectura, se va a compartir el registro de mujeres víctimas de violencia en Moreno, va a haber danza, teatro, murgas, que están ahí acompañando y convocan a las mujeres organizadas de Moreno y del Oeste. Está hecha la invitación entonces el sábado 24 de noviembre a las 17 horas en la Plaza San Martín de esta localidad. Nosotros nos despedimos, son las 11 de la mañana pasadas. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, en la producción general Rubén Bustamante, quien te habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado, quedan algunos temas pendientes para mañana, así que mañana regresamos con más información para compartir con ustedes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.